En el programa anterior hemos mencionado un pasaje de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6. Leamos ahora los versículos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje, que alude a las jerarquías diabólicas y a sus ejércitos, nos ayuda a recordar que entre nuestros peores enemigos se cuentan aquellos que la Biblia llama demonios. El título de mi estudio bíblico de hoy es El reino de los demonios. Este es el cuarto tema sobre la actividad satánica para ilustrar y orientar a los amables oyentes de La Voz de la Amistad. ¿Quiénes son los demonios? Voy a darles una definición muy sencilla, con la mayor claridad posible. Los demonios son huestes del diablo. La rebeldía de Satanás no fue una rebeldía individual y aislada, sino una rebelión en gran escala. Los demonios son espíritus del mal. Son seres que el diablo tiene a su disposición para controlar esta parte del universo. La existencia de los demonios se menciona en la Biblia desde las páginas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 17, las siguientes palabras dirigidas por Moisés al pueblo en relación con pecados cometidos en el desierto: sacrificaron a los demonios y no a Dios. Algo parecido leemos también en el Salmo 106, versículos 36 y 37, incluyendo la primera parte del versículo 38. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Por supuesto, como muchos de ustedes lo saben, el Nuevo Testamento hace igualmente numerosas referencias a los demonios, que son descritos como súbditos del diablo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, hay un incidente muy ilustrativo sobre este punto. En el versículo 22 se dice que fue traído a Jesús un endemoniado ciego y mudo y le sanó. Esto era muy frecuente, pero el versículo 24 añade que los fariseos dijeron: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Recuerden que Beelzebú es otro nombre del diablo. Leamos la respuesta del Señor en los versículos 25 y 26. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? El pasaje bíblico continúa, pero lo que ya hemos leído es suficiente para demostrar que, según lo enseñado por el propio Jesús, hay un reino de los demonios gobernado por Satanás. Este reino diabólico está constituido por innumerables seres. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 3 y 4, se habla de un gran dragón cuya cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. El mismo capítulo, en los versículos 7 al 9, aclara que estas expresiones se refieren a Satanás y sus ángeles. Por eso, algunos eruditos piensan que esto significa que la tercera parte de los ángeles participan de la rebelión contra Dios. Notemos que en la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 10, se da a entender que los ángeles de Dios son numerosísimos. Leemos que millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Comparativamente, pensando tan solo en un tercio, podemos deducir que la cantidad de demonios es realmente incalculable. Eso explica la perseverancia del mal sobre la tierra, las convulsiones que afligen a este mundo, la invasión del pecado, la inmoralidad, la delincuencia, la injusticia, la corrupción, la barbarie. Los poderes diabólicos cubren la faz de nuestro mundo ante la impotencia, la indiferencia y la complicidad de los hombres. Este viejo planeta se encuentra en agonía, amables oyentes de KGEI. El cáncer de los demonios está devorando a la humanidad. Algunos amigos me dicen a veces, pero Pastor Liebert, ¿cómo es posible que usted crea en tales fantasías? Vivimos en el siglo XX, en la era atómica, en la era espacial, y usted todavía conserva las ideas de la Edad Media. Por supuesto, hay muchas maneras de responder a esas objeciones, porque los demonios no son meras ideas, sino realidades. Es verdad que en relación con ellos se tejen leyendas y se inventan absurdos relatos. Yo no creo en diablillos con tridentes, pero creo en la existencia de los espíritus desencarnados que la Biblia llama demonios. Sé que la Biblia es la palabra de Dios. Acepto su autoridad. Estoy seguro de su verdad. Además, cada día, a cada hora, las evidencias de la actividad demoníaca están al alcance del observador común y no solo del investigador. Basta dirigir la mirada al trágico y oscuro panorama del mundo de hoy. Y bien, mis amigas y mis amigos, ¿qué podemos hacer nosotros para resistir a estas poderosas huestes? La Biblia dice en la segunda epístola a los Corintios capítulo 10 versículo 4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No vamos a ganar esta batalla con nuestra buena voluntad, ni con nuestra fuerza de voluntad, ni diciendo que los demonios no existen, como hace el avestruz que ante la presencia del peligro suele ocultar su cabeza en la arena. En realidad, amables oyentes, lo más reconfortante de toda esta enseñanza bíblica sobre la actividad diabólica es que Satanás ya fue vencido por Cristo en la cruz y que nosotros solamente debemos resistir desde ese lugar de victoria. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, la Sagrada Escritura dice que el Señor Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, la cruz de Cristo es el carro triunfal del vencedor. Allí, Satanás y sus demonios son derrotados, de modo que ningún ser humano pueda ser esclavo del diablo, excepto los que no quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por eso declaraba el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a continuar en el próximo estudio, pero mientras tanto tengamos presente que ante cualquier agresión del enemigo de las almas, podemos repetir confiados las palabras de Pablo si es que verdaderamente seguimos a Jesús. Leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice la Biblia.